Conclusión. Espero que esta introducción se haya mostrado cómo se distingue el budismo como un sistema de práctica religiosa. Buda fue un maestro y médico eficaz. Él constantemente recordaba a sus seguidores que su única meta era enseñar a la gente cómo entender la naturaleza del sufrimiento o insatisfacción y con librarse. Él prometió la felicidad en esta vida a aquellos que siguen su noble método con determinación y correcto entendimiento. Desafortunadamente, en muchas religiones existentes, a los seguidores no se les anima para que respeten a los líderes de otras religiones. Se les advierte a los seguidores que el respeto a otros líderes sería un pecado y, peor aún, irían al infierno. Por esto Buda claramente nos dice que debemos respetar a todos aquellos que merecen respeto, aunque no estemos de acuerdo con ciertos puntos de vista religiosos que ellos tengan. Si son sinceros en sus esfuerzos por servir a la humanidad y por levantarla, debemos respetarlos. En toda religión hay gente noble. Buda no le dijo a sus discípulos que fueran y convirtieran a la gente y que si no lo hicieran, irían al infierno. Más bien, él les aconsejó que mostraran al mundo lo bueno y lo malo, que fueran buenos, que hicieran el bien, que animaran a los hombres a llegar y ver por sí mismos la verdad que él les enseñó. Él y sus seguidores no condenan a los seguidores de otras religiones como pecadores que pasaran a eternidad en el infierno. Según los budistas, aún aquellos que no tienen religión, pero viven con dignidad, compasión, buena voluntad, pueden ir al cielo, es decir, experimentar la felicidad. Cuando estamos felices y contentos, estamos en el cielo. Cuando sufrimos física o mentalmente, estamos en el infierno. No es necesario morir para experimentar estos estados. El budismo es único porque podemos hablar de esta religión sin referirnos al cielo o al infierno. Estoy seguro que otros no pueden hablar de religión de esta manera. El mensaje de buena voluntad de Buda y el entendimiento hacia todos los seres en un mensaje universal. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad, el mundo necesita este noble mensaje. El budismo como una religión es la única presentación de la verdad absoluta que mostrará al hombre cómo vivir en paz y armonía con sus semejantes.